perro pasa, pasa. Parece la casa, el perro pasa, pasa. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Cómo están ustedes? Nuevamente, otro jueves más en este programa que hemos llamado Mares de la Plaza, el pueblo las abraza. Estamos con Elena Ramírez, con Virtudes de la Santa en la parte técnica, y quien les habla, Jorge Cuello. Les damos la bienvenida. Siempre es bueno reencontrarse para la comunicación en estos tiempos donde la comunicación está tan manipulada, tan manejada, tan dirigida, y para los que pensamos no como este gobierno, resulta bastante difícil entender la realidad contada por ellos mismos, ¿no? Así que por eso las respuestas que se han ido dando a lo largo de este año de gobierno macrista, una de las más importantes se dio el jueves pasado, porque empezó en diferentes lugares del país con motivo de la marcha de la resistencia que retomaron nuestras queridas Madre Plaza de Mayo, con un discurso magistral de Eve Bonafini desde Buenos Aires. Y acá en Mendoza tuvimos la posibilidad de acompañar a María, que una vez más, y a Margarita, que una vez más se hicieron presentes en la plaza a pesar de la lluvia que había torrencial acá en Mendoza, que estaba bastante frío, y que por suerte muchos militantes mendocinos se arrimaron, se acercaron a acompañar a las madres a pesar de las condiciones climatológicas, que eran bastante adversas. Nos sentimos muy emocionados, muy reconfortados por el nivel de la militancia en Mendoza, porque sabemos que a los mendocinos les cuesta mucho salir cuando llueve, y sin embargo muchos compañeros y compañeras, y sobre todo nuestras madres, queridas madres y compañeros que son de edad avanzada, que con mucha fuerza, con mucha energía, portando sus banderas, acompañamos a las Madres de Plaza de Mayo en esta marcha que de alguna manera reinicia una lucha que las madres nunca abandonaron, y que hoy más que nunca su bandera se hace más visible, se hace más brillante, y donde claramente es la guía para encolumnarse, para hacer la resistencia que necesitamos todos, la resistencia que nos de alguna manera nos acompaña desde el corazón, desde el sentimiento, y con la claridad que siempre tienen las madres para establecer en qué momento, cuándo, dónde y cómo hacer la resistencia. Creo que ha sido un ejemplo para todo el país esta manera que tienen nuestras madres de hacernos compartir y de hacernos participar de una lucha que nos enorgullece a quienes la participamos desde dentro, ¿no? Sí, y digamos que a pesar de la lluvia, incluso María nos dirigió unas palabras que siempre reconfortan el corazón, y que fundamentalmente, además de hacer un llamado a luchar, a resistir contra una política de gobierno que es contra los trabajadores, contra el pueblo en general, llamó y requirió la libertad de Milagro Sala, se solidarizó con lo que pasa Nélida y otros dirigentes de la Tupac de Mendoza, y recordó al comandante Fidel. Y hoy también quiero destacar que estuvo muy linda la marcha esta mañana, que también hubo bastante gente, no como ese día de lluvia torrencial que era Marcha de la Resistencia, pero también hubo bastante gente. Y además María, que se ha quebrado el codo, con cabestrillo y todo, dirigió la marcha de hoy. Digamos que si eso no es un ejemplo, ¿qué es un ejemplo, no? Y además tuvimos la participación también de Angelina y de Agustina, que Agustina hacía bastante que no la veíamos, y fue realmente para nosotros mucho gusto, porque ya vive muy lejos, un gusto poder que estuviera participando con nosotros en la marcha, así que le mandamos un beso grande desde acá. Bueno, y tenemos las palabras de María de esta mañana, así que las vamos a escuchar. Compañero, amiga tiene razón. En esa escuela nos invitaron el año pasado, no sé para qué fecha, para que fuéramos ahí a un acto. Y escuché que por detrás uno de los profesores, un facho, le dijo que no iba a permitir que estuviéramos ahí las Madres Plaza de Mayo. Así que miren qué escuela es. Y una escuela donde van chicos, claro, humildes. Y ahora pasa eso en este país. Ya los humildes no valemos para nada, no sirven para nada. Lo único que sirven son ellos. Ellos no son chorros. Como decía ayer un diputado de Jujuy, un hijo de su madre, dijo, no, si la Milagro tiene que estar presa porque es una chorra. Y después resulta que le sacaron los trapitos al sol a él, que no sé qué función había cumplido y había metido bien onda las manos en la lata. Son todos unos, no sé, mira, pero yo no sé cómo catalogarlo, porque ya no hay calificativo para estos tipos, empezando por el presi. ¿Ah? Y ahora, claro, ahora quieren eliminar la educación, porque mientras más ignorantes seamos, como ha sido siempre toda Latinoamérica, mejor los pueden dominar, los llevan mejor de la nariz. Entonces nadie tiene que capacitarse, nadie tiene que estudiar. Ese es el odio que le tuvieron también al gobierno anterior. No tanto porque... Y son todos chorros, ellos no son chorros. ¿Por qué no trae un poco de guita la que tiene los paraísos fiscales, el presi, y ayuda un poco a todos los que están pasando hambre y a los que no tienen trabajo? Que eche a todos los jueces. Ustedes saben la gente que comería, los sueldos que pagarían a los maestros y a todos los trabajadores con lo que ganan esos sinvergüenzas que no ni siquiera pagan impuestos. ¿Por qué no los echan a todos? Siempre dijeron nosotros, por lo menos Alfonsín en el 85, fuimos a una entrevista que no nos atendió, bueno, después no atendió, es muy largo explicar, pero le hicimos una buena, nos tuvo que atender Trócoli, y era la propuesta que le llevábamos con las Madres de Buenos Aires, en el 85, que tenía que remover el 80% de los jueces porque todos habían sido cómplices de la dictadura militar. Y nos dijo, nos contestó que no se podía, porque los jueces eran inamovibles. Y nos tuvimos que quedar con esa respuesta. Igual que le hicimos propuesta también de los colegios militares, que tenían que tener una educación más humana, más no, tampoco se podía. Bueno, es otro tema. Pero son así. ¿Para qué tienen jueces si Bonadío hace lo que se le da la gana con la justicia? En Jujuy este tipo la tiene presa porque una negra salió para ir al Parlasur de parlamentaria. Entonces, ¿cómo una negra pobre india va a estar representándonos en el Parlasur? No puede ser. Además, es un tipo que yo me acuerdo, poco veía antes las cosas que hacían en el Congreso, pero las veces que lo vi sentado ahí en la banca, cobrando más de 30 años un sueldazo, lo único que sabía es hablar contra la Milagro, que tenían droga, que tenían armas, que tenían esto, que ella era una ladrona. Y bueno, y se dio el gusto, asumió y al otro día la metió presa. Es un desastre lo que están haciendo. Eso es anticonstitucional y todo el mundo, yo soy un ignorante y sé que eso no se puede hacer. ¿Para qué están los jueces entonces? Pero es el país que tenemos. Y es el precio que tenemos. Ahora se compra un banco, no sé para qué, para ser transfugada. Y la gente, no sé, la gente cómo acepta todo. Todo el mundo tendría que estar en la calle en contra de esto. Pero se ve que todavía hay algunos que la pasan más o menos y que comen y que se visten. Y ahora pasear, no sé quién va a poder pasear con los precios que hay. Pero bueno, eso no importa, eso es otro tema. Pero es un desastre, no se puede decir otra cosa. Tenemos un gobierno que es un desastre para todos. ¿Qué más se puede decir? Yo estoy envenenada porque... A mí no me jode porque yo, gracias a Dios, ya estoy para irme al patio los callados y no me hace falta tanto. Pero los que están criando niños, los que tienen que mandar a su hijo a la escuela, los que se enferman, y no tienen con qué, y en el hospital no los atienden. ¿Qué hacen? Yo ahora con esto, ya en 2 días gasté más de 1,000 pesos. Gracias a Dios lo puedo hacer, pero el que no lo puede hacer se queda sin el brazo. Y ahora tengo que pagar qué sé yo cuánto para que me operen. Puedo hacerlo, gracias a Dios. Pero el que no lo puede hacer o no se lo puede hacer en un hospital, eso es lo que tiene que ver la gente. Pero no, están todos muy... El que más o menos la pasa, como ayer escuché a una muchacha que me dice, y sí, y igual que lo que dijo el tránsfuga de Prescarmona, que se embarazan las chicas para cobrar. Eso me dijo una tipa en el supermercado, me tuve que quedar callada. Pero... Y el Prescarmona, ¿cuánta plata le dieron acá en Mendoza? Me acuerdo, no sé si estaba en el gobierno, estaba Jaque, no sé quién, para que salvara la empresa. Eso no es un ladrón. Y en Buenos Aires también. No sé cuántos millones le han dado para salvar su empresa. Es tan buen empresario que se estaba fundiendo. Por favor, mire, no sé a quién le quiero hacer creer. Es la verdad que no sé a lo que vamos a llegar. Y ojalá Dios quiera... que todos nos pongamos en contra de lo que están haciendo. Bueno, les deseo... ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo braza, braza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo braza, braza! ¡Madre de la plaza! ¡El pueblo braza, braza! ¡Otra cosa! Me olvidaba también, porque uno... Ese chico que mataron en Jujuy, porque pertenece a la Tupac, y acá en Mendoza también están haciendo desastres, metiendo presos y están pasando hambre los que pertenecen a la Tupac. Es una vergüenza, mire, es una vergüenza lo que le quieren hacer creer a la gente. Y hay gente que se la cree, desgraciadamente. ¿Ah? Lo mataron a palo y capaz que dicen, como decían los milicos, no, si los matan sus mismos compañeros. Como me dijeron a mí acá en el arzobispado, que sus mismos compañeros lo mataban porque se querían salir del grupo. Y le pregunté a Monseñor Rey, que vino a atestiguar y se olvidó de todo, y me dijo, no, señora, si eso lo están haciendo los militares. Entonces ahora este chico que mataron ahí en Jujuy lo van a hacer creer que lo mataron los mismos de ellos, será eso. Y lo han matado ellos, lo han mandado a matar ellos. Además, ¿qué? ¿No es una vergüenza que el tipo puso a 2 diputados como jueces para poder encarcelar la Milagro Sala? Es una vergüenza. Y la gente, no sé, está durmiendo. No sé qué pasa. No importa, total le pasó a la Milagro. No sabe, no piensa que mañana les puede pasar a ellos también. Mira, lo que está viviendo este país, desgraciadamente, que con todos los defectos, con todo lo que habrán robado el gobierno anterior, como ellos dicen, pero la gente vivía, comía, podían ir a la escuela, podían muchos de los chicos que eran ignorantes, que no habían ido nunca a la escuela, se pudieron capacitarse, y eso es lo que a ellos les duele. Los pobres, igual como dijo el tránsfuga de Frigerio, ¿cómo puede pensar un empleado con un sueldo de empleado tener un irse de vacaciones, tener un televisor, comprarse una heladera? ¿Cómo pueden decir eso? ¿Cómo pueden ser tan caradura? ¿Quién es el que hace un país grande? El trabajador, no los ladrones, que siempre han habido ladrones en el... Yo desde que tengo uso de razón, cada vez que salía un gobierno, el otro decía todo lo que él había robado. Después salía este y también decía todo lo que este había robado. Entonces yo no entiendo cómo es la cosa. Tanto que le meten al gobierno anterior, porque el gobierno anterior hizo muchas cosas por el país. Se equivocaron, hubieron traidores, hubieron ladrones, sí, pero el país andaba. Ahora, los únicos que viven, los únicos que tienen con que son ellos, y los únicos que se llenan los bolsillos son ellos. Y vamos a ver cuando pasa. pase un tiempito más. Vamos a ver el mes que viene, el año que viene, que ya están anunciando todo lo que van a aumentar en los impuestos y la luz y el gas y todo. Ahora van a hacer una audiencia pública, no sé cuándo, ahora en Buenos Aires, y no sé para qué hacen las audiencias públicas si los mismos aumentan. Es igual que la audiencia que hicieron acá por el... No escuchan a nadie. La audiencia que hicieron acá para que no sumiera como juez el Valerio. ¿Ah? Y no. Y tuvieron mil pruebas de que el tipo no era para ese puesto. Y sin embargo, ahí nomás, el caprichoso, el emperador que tenemos acá, lo puso de juez. ¿El Napoleón? Espero que lo del PRO o lo esto no caigan en las manos de él, porque lo va a alargar a todo. Y bueno, chicos, muchísimas gracias y por si no vengo, que pasen una buena fiesta, lo mejor que se pueda. Chao. Era la voz de María de Domínguez en la plaza esta mañana, a partir de las 11:30, cuando empezó la marcha, con una, como decía Elena, con una buena cantidad de personas que se arrimaron, que nos acompañaron, y que tuvimos el privilegio de escuchar a María, que siempre tiene esa parte tan humana de entender la problemática, y sin buscar palabras difíciles, con mucha simpleza, nos encamina y nos orienta hacia dónde hay que ir, ¿no? Y nos explica muchas veces cómo son las cosas sin tanta teoría. Quiero recalcar además que en la plaza también se repudió esta mañana el accionar del gobierno nacional, particularmente la Cancillería y de la Policía Federal. Que está a cargo del Ministerio de Seguridad, de la señora Bullrich, que golpearon nada menos que a la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, y porque simplemente se acercaba hacia la puerta justamente de la Cancillería para ingresar, porque se había convocado a una reunión de los países miembros del Mercosur. Y como en un verdadero golpe de Estado, porque la presidencia pro tempore del Mercosur en este momento lo tiene Venezuela, la han suspendido a Venezuela como miembro del Mercosur, y no querían que participara de esa reunión Venezuela a través de su canciller, no le permitían entrar. Felizmente, Delcy Rodríguez estaba en compañía también del canciller boliviano, Choquehuanca, y del diputado Guillermo Carmona, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados de la Nación, y de otra diputada nacional. Y por suerte, a los gritos, porque no había modo de hacerse entender de otra manera, la defendieron y finalmente pudieron ingresar a la Cancillería, donde los recibieron de una manera descortés absolutamente, y los hicieron entrar a una sala que estaba adornada, digamos, o presidida, mejor dicho, por las banderas de los países miembros del Mercosur. Mientras estaban ahí esperando que llegaran otros participantes, no llegaron los participantes, sino llegaron personal de la Cancillería a retirar todas las banderas. Y la reunión no se hizo ahí, sino en un lugar a donde no le permitieron entrar a Delcy Rodríguez, y Choquehuanca también quedó fuera de participación. Y bueno, es una vergüenza terrible. Un compañero esta mañana lo dijo bien: vergüenza ajena, porque no es vergüenza del pueblo. Es el gobierno y los funcionarios de este gobierno los que actúan de una manera tan antidemocrática y tan contra los hermanos latinoamericanos, contra los hermanos de la región, y su inserción en el mundo parece ser de rodillas, sometiéndose a los designios imperiales ahora pronto, que serán presididos nada menos que por Donald Trump. Y de esta manera hacen, vejan, digamos, al pueblo latinoamericano a través de sus representantes, como es Delcy Rodríguez, como es Choquehuanca, y permiten arrodillarse ante las corporaciones multinacionales, ante los que conducen la metrópoli, los que conducen el imperio. Realmente a mí no me da vergüenza, porque el pueblo argentino no está en eso. Sí me da vergüenza ajena, y lo que sí me da es mucho dolor. Por eso me parece que hay que expresarlo a través de las palabras, a través de la presencia en las calles donde sea necesario que estemos, y a través de la resistencia por la unidad latinoamericana y por la participación de todos los países que la conforman. Sí, además, convengamos que la lucha de clase nunca estuvo más clara que ahora, ¿no? Porque estos sectores del poder que... Lo único que los guía es la posibilidad de hacer negocios, nada más. El ser humano no le interesa, no le interesa nada que tenga que ver con otra cosa que no sea cerrar sus propios negocios. Todo lo que ha ido ocurriendo en esta semana ha estado relacionado con esto, o sea, una lógica de parte del poder, el poder argentino, el poder brasileño, el poder de Estados Unidos, el poder de todos los países que tienen al capitalismo como una bandera, y donde el neoliberalismo está haciendo funcionar justamente a sus empleados, a sus funcionarios, con este rol que es deplorable desde el punto de vista humano y que tiene este tipo de conducta que nos avergüenza a todos como seres humanos, más que como otra cosa, ¿no? O sea, como personas, como ciudadanos, que tengan estas actitudes y que, por ejemplo, tengan tanta violencia para enfrentar a aquellos que no piensan como ellos, ¿no? Sí, solo con la violencia y imponiendo el silencio, que es tremendo, haciendo callar al que opina distinto. Bien, yo quería de alguna manera agregar también con esto que hay una lógica latinoamericana, una lógica de país como país, por lo que pasa en Milagro Sala, con lo que ha pasado con la violencia institucional en diferentes lugares. Y también me sorprendió una noticia que vi esta mañana en la televisión, donde un muchacho de la OSEP había sido apaleado por la policía el día martes en la calle Aristi Villanueva, porque había tanta presencia policial que a él le sorprendió. Entonces tomó su teléfono y empezó a filmarlo a los policías. Bueno, se enojaron tanto los policías que lo llevaron, lo detuvieron y lo apalearon, de tal manera que la persona ha hecho una denuncia contra la policía de Mendoza, que, por ejemplo, después que pasaron esa noticia, hacía una referencia el periodista al orgulloso que se sentía el gobierno mendocino por haber, el día del hincha de fútbol, que fue el 12 del 12, haber hecho un operativo que no había permitido que hubiera ningún disturbio. ¿Y eso qué fue? Es que les dan cancha libre para acosar al pueblo, hombres, mujeres, niños, ancianos, lo que sea. Es decir, se refriegan las manos y se ríen de maltratar a las personas que están... Es una fiesta para ellos. Además, por ejemplo, qué casualidad, por ejemplo, que esta persona era un trabajador de SEP, un empleado público, en una calle que no le correspondía estar. Claro, si yo voy a visitar a mi hijo, yo no vivo en ese barrio, no me corresponde estar. ¿Se dan cuenta? Soy alguien ajeno, peligroso, represento inseguridad para los vecinos. ¿Se abrió la grieta? No, la grieta siempre estuvo abierta. O sea, no vienen cuenteando con la grieta. Yo realmente, de todas maneras, agradezco que la grieta exista y estar de este lado. Porque la verdad no sé cómo hace alguna gente para vivir del otro lado y decir que son humanos, ¿eh? Es difícil. Es muy difícil. Bueno, vamos a la tandita y enseguida volvemos. Hace mucho calor acá. Amor que se derrama.

Estamos con Sacha Barrera Oro, directamente comunicado, vía telefónica. ¿Cómo estás, Sacha? Buenas tardes. Desde el programa. ¿Cómo estás, che? Desde el programa de las madres. Desde el programa de las madres te estamos invitando a participar con nosotros. Bueno, muy agradecido de poder participar. Te mando un abrazo. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte, aquí contentos de poder comunicarnos con vos y que nos cuentes un poquito. ¿Qué vas a hacer, Sacha? Ah, les cuento un poquito cómo estamos. Estoy trabajando un personaje que estoy haciendo en Los Dos Amigos, los días jueves, el segundo día de este año que lo he hecho. Y un personaje que bueno, trabaja un poco el humor medio borderline, medio en el límite entre lo militar y lo artístico. Son dos temas que me interesan mucho por diferentes causas, pero este personaje toma ese guante y sale a jugar por ahí. ¿Y cómo se llama el personaje? El personaje se llama Jorge Rafael Barrera. Sí. ¿Y podremos hablar con él? Podemos, sí, lo que estaba acá, estaba había estacionado mal el Unimob y se lo estaban por llevar acá a la municipalidad de Capital. Entonces, como que lo dejé ahí peleando con la gente de la Capital. Vamos a ver cómo está. Pero ustedes me dicen que lo haga entrar. Por favor, por favor. Sí. Bueno, ahí lo llamo entonces. Hola. Sí. Bueno, acá estamos en el programa de las Madres de Plaza de Mayo, Madre de la Plaza. Ah, qué lindo eso, che. Me encantan las madres, me encanta la Plaza de Mayo. Yo las conocí hace tiempo, cuando yo estaba ahí laburando en Sierra Chica. ¿Y qué hacía usted ahí, Jorge? Yo limpiaba los baños ahí, no tenía nada que ver con eso. Pero con todo eso. En los diarios no salía eso, Jorge. En los diarios no salía que usted estaba limpiando los baños. No, es que el diario miente mucho, mijo. No hay que darle tantas pelotas porque mienten, que usted se va a dar cuenta cuando mienten porque usan el potencial. Que yo quisiera, hubiese, si pudiera, estaría. Lo importante en los tribunales federales. Ahí es lo importante. Ahí vamos en cana todo o ninguno. Y usted apuesta justamente a que la justicia está investigando a fondo y encontrar la verdad y que se pueda castigar a los culpables realmente. Mire, yo estoy de acuerdo que haga justicia, pero nosotros nunca hemos estado peor que con los que estaban antes. Con este estamos mejor ahora. Pero bueno, ¿qué va a ser? Se robaron todos. Y los han trasladado ahora al country de ahí de el Campo de Mayo, creo. Sí, tengo varios amigos, no son amigos, son compañeros. Bueno, tampoco son compañeros, no sé qué mierda son, pero compartimos muchas cosas también. Ahí está todo, pero no están enfermos. A mí me han dicho que no están, que simplemente se van a ir a la casa, no sé, tienen un convenio ahí con el. Una mina que anda ahí, no sé cómo es la wea. Yo estoy de acuerdo que tenga que pagar, que pague, pero yo me hice solo, yo laburé toda la vida y nunca hice nada malo. Bueno, claro. Me parece que hay alguna gente que no opina lo mismo, Jorge. Y bueno, tenemos que vernos y hablar. Entonces, yo creo en el diálogo, yo creo que hay que darle tiempo. Bueno, gracias, Jorge. ¿Nos vuelve a repetir dónde lo encontramos esta noche? Esta noche tenemos. Yo estoy casi siempre en Lublunta, que tengo ahí una sede de la Escuela de Cerámica de la Armada, que la instalé ahí, porque la había puesto ahí en el Parque Central. Pero mija, ahí no me dieron la habilitación municipal, la tuve que llevar, porque ahora me están. Pues, para un minuto que acá los veo. ¡Pará! ¡Déjalo, Limón! Dejalo un limón, no lo toqué, que está recién ilustrado. Perdón, que se me. Puta de mierda, que me lo llevo nomás. Yo esta noche voy a tener que ir en la Ciambreta, porque el Falcón Verde me lo han secuestrado, desapareció, no existe. No están. Y pero tenía el Unimob hermoso para la noche, pero voy a estar en los dos amigos ahí en el, en lo de Marcelo, ¿viste? Que hace una comida que está muy buena. Guay. A las 21:30 vamos a estar ahí en la, en la, sabes que no me acuerdo bien porque perdí la memoria. Y tu sango y Santa Fe. Eso es. Sí. Vénganse o yo me vengo. ¿Y hay posibilidad después de que nos dejen salir, Jorge? Ah, bueno. Y bueno, ahí no sé. Entrar pueden, después salir se hace más difícil. Es como mucho pedir. Llevan chicos ahí. Hay chicos. Hay niños. Todos llevamos un niño dentro del corazón. No nos pida más de eso. Sí, que nosotros hemos ayudado mucho a los pibes para que sepan de dónde vienen y todo. Tendrían que llevar los chicos para que sepan de dónde aparece la maldad humana. Yo explico esa parte. En el principio del show me pidió sin nadie que explicara, porque estoy dando curso ahora itinerante de la educación sexual y todo eso. Es muy importante que los pibes sepan qué es lo que no tienen que hacer, lo que tienen que hacer, lo que podrían hacer y no hacen y todo eso. Claro, habría que ver cuál es su punto de vista, ¿no? Es medio complicado a veces. Sí. Pero en realidad los pibes, después de ver el show, saben, se les reafirma bien lo que tienen que hacer, a diferencia de lo que decimos en el show. Proposición, el laburo. Está bien. Bueno, ya, estimado. Ya hay gente que ya nace facha y va al show y ya se siente identificado y va a seguir haciendo lo mismo que viene haciendo. Obviamente. Yo era homosexual antes, ya me curé. Menos mal. Hasta el 89 a mí me gustaban los tipos, ahora ya me gustan las mujeres. Ojo, cuando hay un tipo que está bueno, también es una estupidez negarlo. Claro. Pero las pibas son más lindas que los tipos. Casi todas. Está muy bien. Casi todas, claro. Muy bien. Yo los invito esta noche 21:30. Si no pueden ir, yo paso con el Falcon y los mocos. Bueno. Quedamos así entonces, Jorge. Te mando un abrazo artístico militar, muchachos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, qué lindo. Todo muy lindo, una lástima. Nos vemos esta noche. Ahí está. Gracias. Bueno, estábamos con Sacha Barrera Oro, con una obra que ha hecho, donde afortunadamente todavía la creación del arte nos permite con humor encarar este tipo de problemáticas que fueron tan terribles para la Argentina y que podemos conocer hasta qué punto estos personajes todavía nos lastiman, ¿no? Nos lastiman cuando nosotros nos reímos, a pesar de que nos reímos, hay muchas cosas que tenemos de dolor en el interior que afloran cuando recordamos o cuando se ridiculiza sobre todo la personalidad de una persona como justamente Jorge Rafael Viel, ¿no? Sí, y el humor muchas veces permite comprender más profundamente algunas cosas que la razón quiere negar porque son tremendamente dolorosas y el humor permite que uno las pueda ver y las pueda digerir, ¿no? Porque siempre están, o sea, los recuerdos, la memoria siempre están, y por ahí uno tiene la creo que a todos nos pasa que uno trata de recordar las cosas lindas, las cosas feas las tiene en el corazón, pero las guarda en algún lugar como para que no estén permanentemente saliendo. Entonces, cuando uno encuentra esta manera de recordar y hacerlo desde una posición con humor, qué sé yo, por ahí también los dolores se alivian. Claro, la verdad. Es por lo menos, es de alguna manera terapéutico, ¿no? O sea, poder. Al principio. Cuando yo lo vi por primera vez al espectáculo de Sacha, me pareció totalmente, se me resultó totalmente disruptivo, ¿no? Pero rápidamente me di cuenta que era la mejor manera de, de enfrentar todas estas cosas, ¿no? Sí, yo creo que en esto hizo punta, o por lo menos popularmente, Capusotto con esto, ¿no? Claro. Que, qué sé yo, los personajes que él, de alguna manera, ridiculizaba con mucho humor, tenían las virtudes y los defectos de las personas que nosotros conocimos de carne y hueso y que ocuparon una parte importante de nuestra historia. Y sin embargo, nosotros nos reímos y lo disfrutamos como un show humorístico que nos hace revivir muchas cosas, pero a la vez, a lo mejor sin ese dolor que nos ha significado siempre recordarles, ¿no? Sí, sin el dolor en esta temática y en algunas otras, por ejemplo, lo que mencionaste a Capusotto, Mickey Vainilla, por ejemplo, permite que veamos con toda claridad cómo el egoísmo y la falta de solidaridad se manifiesta con tanta cachaza, ¿no? Por ejemplo, simpáticamente, ¿no? Sí, simpáticamente por parte de Capusotto, pero con tanta cachaza por la gente que Mickey Vainilla representa y que nos rodean en muchos casos cotidianamente, ¿no? Y yo, a mí me he acordado mucho los comentarios de la esposa del presidente Mauricio Macri, por ejemplo, la abogada ha tenido algunas referencias, sobre todo a la gente más humilde, que lo dejan hasta lo dejan en ridículo a Mickey Vainilla. Claro, es sí. Que hay gente que no se ha dado cuenta que Mickey Vainilla es un chiste. Piensa que es de verdad. Y la verdad que en la realidad hay algunos bastante parecidos. Con eso de cuando viene un chico a pedir algo y nos sale el cocodrilo del bolsillo, porque con el hecho de que le quitan o que no la va a aprovechar él, se niegan a darle un pan para comer y le dicen, ya te di la semana pasada. No come todos los días. Si me permitís, yo me acuerdo de un chiste que me contaron que era muy bueno respecto a esto, que el humor, ya que estamos hablando de la realidad y el humor, dice que contaba una persona que ha ido a Chile, que había visto un rotito chileno, una persona muy pobre de Chile, yendo a una casa muy elegante a pedir. Entonces le costó entrar a la casa porque tenía varias puertas, hasta que llega a la puerta donde estaba el timbre. Entonces toca el timbre y es una persona mayor, una mujer mayor, con muchas alhajas encima, ¿no? Entonces le dice, ¿qué deseo, buen caballero? Le dice la mujer. Entonces le dice el hombre, mire, disculpe, dice, llevo muchos días sin comer, quería ver si usted tuviera algo que me pudiera dar para comer, dice, porque llevo días sin comer, dice. Pero como no, caballero, ¿a usted le gusta el pescado? Le dice la mujer. Sí, sí, a mí me encanta el pescado. Vuelva para Semana Santa, entonces. Sí, así es. De eso se trata. Bueno, había un tema de Serrat, que no sé si se acuerdan, en uno de los discos que había presentado, que se llamó Utopía, que contaba la historia de un mayordomo que era el que mediaba entre los pobres y su señor, ¿no? Disculpe el señor. Eso mismo. Ahí está. Y bueno, se le ha llenado de pobres el recibidor. Así es. Bueno, chicos, nos quedan 6 minutos de programa, de este último programa que vamos a hacer este año. Y el año que viene vamos a volver renovados, en otro horario probablemente, y con nuevas inquietudes, ¿verdad? Sí, y ya que estamos al cierre, por supuesto les vamos a desear muy felices fiestas y un mejor año que estamos ya finalizando, y vamos a insistir en el reclamo de libertad para Milagro Sala, presa política, y para todos y todas las tupaqueras que han sido privadas de la libertad, y que Jujuy vuelva a ser un estado donde predomine la democracia y no un feudo donde los poderes, no hay división de poderes, y donde se burlan y violan los principios básicos de cada uno de los poderes, y como dijeron constitucionalistas como Gargarella, que no tiene nada de simpatía por Milagro Sala, la detención de Milagro Sala está viciada de nulidad y de irregularidad desde el comienzo, y ha sido una sucesión de causas inventadas para no darle la libertad. Y otros que sí pueden sentir simpatía por Milagro Sala, como Barcesat o como Garzón, que han afirmado que es prácticamente un secuestro lo de Milagro Sala, que desde un poder que no le corresponde, como es el poder ejecutivo, fue sacada de su vivienda y encerrada en la prisión hasta la fecha, que ya son 11 meses, van a ser 11 meses. Sí, sí, sí. Y haciendo uso del terrorismo de Estado que le habíamos superado, porque y han llegado hasta matar un muchacho en una cárcel de Jujuy por no implicar a Milagro en delitos supuestos, digamos, y como siempre lo han muerto a golpes, lo han asfixiado y luego trataron de inventar que se había suicidado. Pero los propios especialistas, los que hicieron la autopsia, dijeron que no había sido suicidio, sino que había sido sobre todo golpes en el pecho, de manera brutal. Bueno, esto es lo que hablábamos hace un ratito con respecto al tema de la policía, que las fuerzas de seguridad en general han tomado un posicionamiento de abuso de autoridad en muchos espacios de poder, y más que control, es una imposición del miedo y del terror. Una cosa es controlar y otra cosa es infundir miedo y ser violentos, ¿no es cierto?, en las presentaciones que ha tenido que hacer. Por ejemplo, el vallado permanente de la Casa de Gobierno, de la Casa del Pueblo, que son la Casa de las Leyes, donde están los representantes del pueblo, es todo un condicionamiento hacia justamente la palabra libertad y lo que significa la palabra libertad. Entonces pedimos que este año, que ya pasó, que nos ha dejado mucho esto de violencia institucional, nos ha dejado violencia contra la mujer, nos ha dejado vallas y expresiones de las fuerzas de seguridad de alguna manera permanentemente provocando a la gente, porque el hecho de muchas cosas que pasaron, que sucedieron, por ejemplo la visita del presidente de Estados Unidos en un momento que era para nosotros muy importante, el de la independencia, o la primera visita que hizo a un país latinoamericano el presidente de Brasil, tan cuestionado, que no sé si es peor que Macri, pero anda ahí con el mismo estilo, nos permite decirle a la gente que hay que ubicarse en una posición donde quede con claridad quién es el enemigo, dónde está el enemigo y con quiénes nos tenemos que juntar, con quienes nos tenemos que abrazar y con quienes tenemos que resistir luchando. Creo que el mejor mensaje que podemos dejar para todos los compañeros que nos escuchan y todos los ciudadanos que nos escuchan es el pueblo generalmente tiene la última palabra, y a veces algunos se encuentran en la vereda de enfrente sin darse cuenta, porque no saben elegir quiénes son sus hermanos, sus amigos, sus hermanos de clase, y si terminan trabajando o resistiendo o tratando de apoyar en la vereda enfrente. Así que les sirva para recapacitar quién es el enemigo, dónde está el enemigo y qué tenemos que hacer nosotros para poder recuperar un país que cada vez nos resulta un poquito más ajeno. Sí, y por una Navidad sin presos políticos. Yo lo último que quería decir es agradecerles a todos, agradecerle a Nicolás Arale, agradecerle a Gustavo Correa, agradecerle a toda la CTA por habernos abierto el corazón y habernos abierto este canal de comunicación para poder llegar a montones de compañeros a los cuales nos permite este medio llegar y llegar con una palabra, llegar a decir algo. Agradecerles a ustedes, a Jorge Cuello y a Elena Ramírez, que están acá, y agradecerles a todos los que han ido participando de este programa, a Mauco Cuello, que ha hecho muchas veces, la mayoría de las veces, de operador. Agradecerle también a Osiris Domínguez, que es el hijo de María, que también nos ha acompañado, a Belina Alonso, que también es una partener recurrente de nuestro programa y del Frente de Apoyo, agradecerle a Carlos Almenara, a Leandro, Leandro que no me acuerdo el apellido, qué papelón, bueno, a Matías Moreta, también digamos a todos los que de alguna manera cuando nos escuchan y cuando nos encontramos en la plaza tenemos el agrado de poder compartir estas cosas y otras, a que como todos los jueves los invitamos a participar en la Marcha de las Madres, que se va a seguir haciendo pese al codito quebrado de María y pese al enero caluroso que se avecina. Así que los esperamos todos los jueves que viene en la Plaza San Martín, ya no en el programa de la radio, pero sí en la Plaza San Martín a partir de las 11 horas en la esquina de Necochea, 9 de julio, con nuestras queridas madres, para seguir resistiendo con la radio abierta, Madres de la Plaza, el pueblo las abraza. El próximo jueves los esperamos y todos los jueves. Yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo. Oh, yo soy tu mar y tú vas río abajo.